Sección 46 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 4, capítulo 11. Destetar, trasquilar y poner nombre a los niños. Los incas usaron hacer gran fiesta al destetar a los hijos primogénitos y no a las hijas ni a los demás varones segundos y terceros, a lo menos, no con la solemnidad del primero. Porque la dignidad de la primogenitura, principalmente del varón, fue muy estimada entre esos incas, y a imitación de ellos lo fue entre todos sus vasallos. Destetábanlos de 2 años arriba y les tresquilaban el primer cabello con que habían nacido, que hasta entonces no tocaban en él, y les ponían el nombre propio que había de tener. Para lo cual se juntaba toda la parentela y elegían uno de ellos para padrino del niño, el cual daba la primera tijerada al ahijado. Las tijeras eran cuchillos de pedernal, porque los indios no alcanzaron la invención de las tijeras. En pos del padrino iba cada uno por su grado de edad o dignidad a dar su tijerada al destetado. Y habiéndole trasquilado, le ponían el nombre y le presentaban las dádivas que llevaban, unos ropa de vestir, otros ganados, otros armas de diversas maneras, otros le daban vasijas de oro o de plata para beber, y estos habían de ser de la estirpe real, que la gente común no los podía tener sino por privilegio. Acabado el ofrecer, venía la solemnidad del beber, que sin él no había fiesta buena. Cantaban y bailaban hasta la noche. Y este regocijo duraba 2, 3 o 4 días, o más, como era la parentela del niño. Y casi lo mismo se hacía cuando destetaban y tresquilaban al príncipe heredero, sino que era con solemnidad real, y era el padrino el sumo sacerdote del sol. Acudían personalmente, o por sus embajadores, los curacas de todo el reino. Hacíase una fiesta que, por lo menos, duraba más de 20 días. Hacíanle grandes presentes de oro y plata, y piedras preciosas, y de todo lo mejor que había en sus provincias. A semejanza de lo dicho, porque todos quieren imitar a la cabeza, hacían lo mismo los curacas, y universalmente toda la gente común del Perú, cada uno según su grado y parentela. Y esta era una de sus fiestas de mayor regocijo. Para los curiosos de lenguas decimos que la general del Perú tiene 2 nombres para decir hijos. El padre dice Churi y la madre Huahua. Habíase de escribir este nombre sin las H's, solamente las 4 vocales pronunciadas cada una de por sí en 2 diptongos, Huahua. Yo le añado las H's porque no se hagan 2 sílabas. Son nombres y ambos quieren decir hijos, incluyendo en sí cada uno de ellos ambos sexos y ambos números, con tal rigor que no puedan los padres trocarlos, so pena de hacerse el varón hembra y la hembra varón. Para distinguir los sexos, añaden los nombres que significan macho y hembra. Mas, para decir hijos en plural o en singular, dice el padre Churi y la madre Huahua. Para llamarse hermanos tienen 4 nombres diferentes. El varón al varón dice huauque, quiere decir hermano. De mujer a mujer dicen ñaña, quiere decir hermana. Y si el hermano a la hermana dijese ñaña, pues significa hermana, sería hacerse mujer. Y si la hermana al hermano dijese huauque, pues significa hermano, sería hacerse varón. El hermano a la hermana dice pana, quiere decir hermana. Y la hermana al hermano dice tora, quiere decir hermano. Y un hermano a otro no puede decir tora, aunque significa hermano, porque sería hacerse mujer. Ni una hermana a otra puede decir pana, aunque significa hermana, porque sería hacerse varón. De manera que hay nombres de una misma significación y de un mismo género, unos apropiados a los hombres y otros a las mujeres, para que usen de ellos sin poderlos trocar, so la dicha pena. Todo lo cual se debe advertir mucho para enseñar nuestra religión a los indios sin darles ocasión de risa con los barbarismos. Los padres de la compañía, como tan curiosos en todo y otros religiosos, trabajaban mucho en aquella lengua para doctrinar a aquellos gentiles, como al principio dijimos. Capítulo 12. Crían los hijos sin regalo ninguno. Los hijos criaban extrañamente, así los incas como la gente común, ricos y pobres, sin distinción alguna, con el menos regalo que les podían dar. Luego que nacía la criatura, la bañaban con agua fría para envolverla en sus mantillas, y cada mañana que la envolvían, la habían de lavar con agua fría, y las más veces puesta al sereno. Y cuando la madre le hacía mucho regalo, tomaba el agua en la boca y le lavaba todo el cuerpo salvo la cabeza, particularmente la mollera, que nunca le llegaban a ella. Decían que hacían esto por acostumbrarlos al frío y al trabajo, y también porque los miembros se fortaleciesen. No les soltaban los brazos de las envolturas por más de 3 meses, porque decían que soltándoselos, antes se los hacían flojos de brazos. Teníanlos siempre echados en sus cunas, que era un banquillo mal aliñado de 4 pies, y el un pie era más corto que los otros para que se pudiese mecer, porque no fuese tan dura si fuese de tabla. Y con la misma red lo abrazaban por un lado y otro de la cuna, y lo liaban porque no se cayese de ella. Al darles la leche, ni en otro tiempo alguno, no los tomaban en regazo ni en brazos, porque decían que haciéndose a ellos se hacían llorones, y no querían estar en la cuna, sino siempre en brazos. La madre se recostaba con el niño y le daba el pecho, y el dárselo era 3 veces al día, por la mañana y al mediodía y en la tarde. Y fuera de estas horas no le daban leche aunque llorasen, porque decían que se habituaban a mamar todo el día, y se criaban sucios con vómitos y cámaras, y que cuando hombres eran comilones y glotones. Decían que los animales no estaban dando leche a sus hijos todo el día ni toda la noche, sino a ciertas horas. La madre propia criaba a su hijo. No se permitía darlo a criar por gran señora que fuese, sino era por enfermedad. Mientras criaban se abstenían del coito, porque decían que era malo para la leche y encanijaba a las criaturas. A los tales encanijados llamaban ayusca, es participio de pretérito, quiere decir en toda su significación el negado, y más propiamente el trocado por otro de sus padres. Y por semejanza se lo decían un mozo a otro, motejándole que su dama hacía más favor a otro que no a él. No se sufría decírselo al casado, porque es palabra de las 5. Tenía gran pena el que la decía. Una paya de la sangre real conocí que por necesidad dio a criar una hija suya. La ama debió de hacer traición, o se empreñó, que la niña se encanijó y se puso como ética que no tenía sino los huesos y el pellejo. La madre, viendo su hija ayusca, al cabo de 8 meses que se la había enjugado la leche, la volvió a llamar a los pechos con cernadas y emplastos de hierbas que se puso a las espaldas y volvió a criar a su hija, y la convaleció y libró de muerte. No quiso dársela a otra ama porque dijo que la leche de la madre era la que le aprovechaba. Si la madre tenía leche bastante para sustentar su hijo, nunca jamás le daba de comer hasta que lo destetaba, porque decían que ofendía el manjar a la leche y se criaban hediondos y sucios. Cuando era tiempo de sacarlos de la cuna por no traerlos en brazos, les hacían un hoyo en el suelo que les llegaba a los pechos. Aforrábanlos con algunos trapos viejos y allí los metían y los ponían delante algunos juguetes en que se entretuviesen. Allí dentro podía el niño saltar y brincar, mas en brazos no lo habían de traer aunque fuese hijo del mayor curaca del reino. Ya cuando el niño andaba a gatas, llegaba por él un lado o el otro de la madre a tomar el pecho y había de mamar de rodillas en el suelo, empero no entrar en el regazo de la madre. Y cuando quería el otro pecho, le señalaban que rodease a tomarlo por no tomarlo la madre en brazos. La parida se regalaba menos que regalaba a su hijo, porque en pariendo se iba a un arroyo, o en casa se lavaba con agua fría y lavaba a su hijo, y se volvía a hacer las haciendas de su casa como si nunca hubiera parido. Parían sin partera, ni la hubo entre ellas. Si alguna hacía oficio de partera, más era hechicera que partera. Esta era la común costumbre que las indias del Perú tenían en el parir y criar sus hijos, hecha ya naturaleza, sin distinción de ricas a pobres, ni de nobles a plebeyas. Fin de la sección 46.